Si esto se me pasa y suelto los pies, iré a buscar a mi chica, que no sé qué chica, que no sé quién es. Alguien quemó mi cerebro, quisiera exponerme a cualquier mujer. Hoy me comeré un bocata de vitaminas A, B, C, D, A, B, C, D. Hoy ya estoy más delgado que ayer. A ella le gustan sin tripa, la mía en un puño y no puedo comer. Y no puedo comer, eso es, eso es.